comunicación. Vamos a hablar con el querido Juan Carlos Junio a propósito de este cierre. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Una pequeña corrección, si me permitís. Sí. En realidad el evento lo organiza el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no es cierto? Más allá de que algunos de nosotros somos efectivamente del Partido Solidario. Perfectamente hecha la aclaración, agradecido. Bien. Para no cometer el error, ciertamente el Centro Cultural de la Cooperación además es el anfitrión de esta jornada final. Se va a hacer hoy. ¿Esto a qué hora, Juan Carlos? Bueno, la jornada, como vos decís, se cierra, no la jornada, el congreso que comenzó ayer a la mañana, se cierra hoy a la noche con una mesa importante. Pero tanto todo el día de ayer como el día de hoy se despliega a modo de congreso una cantidad muy importante de mesas. Allí bien se discuten unas 68, 69 ponencias que llegaron antes de economistas, sociólogos, fundamentalmente historiadores, estudiosos de la temática nueva de género y economía, en fin. Así que todo el día de ayer y el día de hoy se despliega ese debate, ¿no? Ayer se inauguró con una mesa, bueno, una mesa muy destacada, que estuvo Dora Barrancos, Paula Lenguita, ¡epa!, Nacho Sabatella, en fin. Y abrimos los dos, el rector de Quilmes y el director del Centro Cultural, que vengo a ser yo. Y bueno, efectivamente, como vos decías, hoy se cierra a las 19 horas en el Centro Cultural. Va a estar el economista Alejandro Roy, Magdalena Rúa, Carlos Heller, Carly Bianco y Rodolfo Pastore de la UNCI, ¿no? Así que, bueno, ya este es el sexto, ¿sabes? Sí, un congreso ya muy acreditado, ¿no? ¿Cómo transcurrió a lo largo de estas dos jornadas y cómo se entremetió en toda esta discusión, este debate, la actualidad económica y política de nuestro país, que imagino, por razones obvias, debe haber estado en la centralidad de algunos debates? Sí, mira, incluso el título en esta oportunidad es La economía argentina en la encrucijada. La encrucijada viene a ser cómo salimos de esta crisis económica y social fenomenal que va a dejar el proyecto político conservador de derecha de Macri, ¿no es así? Aquí de lo que se trata es de aportar desde la teoría, desde el debate económico, desde las conceptualizaciones, hacer un aporte a encontrar los mejores caminos, los mejores instrumentos en los temas más diversos de las cuestiones económicas sociales para, en fin, contribuir desde ese lugar conceptual y teórico, reitero, a buscar caminos, desafíos, ¿no? Porque de eso se trata la historia. Bueno, la historia es maestra de la vida, pero no se repite, así que hay un desafío a la creatividad. Acá estuvimos discutiendo todos los problemas de deuda externa, los problemas de la estructura productiva, el tema justamente, como te decía, de género y economía, recursos naturales, desarrollo, ambiente. Así que todo eso es lo que venimos justamente debatiendo y tratando de, en fin, de llegar a algunas conclusiones. Veremos cuando termina el congreso esta noche, procesaremos todo en los próximos días y haremos un balance, pero estamos convencidos que, bueno, que será un aporte importante en este sentido que estamos planteando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, uno imagina también que no solo en el debate está presente la coyuntura nacional, sino también y particularmente por la actuación que tienen tanto vos como Carlos, la problemática y la situación económica y social de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay mesas dedicadas a la ciudad de Buenos Aires. Hoy hay una dedicada a la provincia de Buenos Aires, que va a estar Batakis y va a estar Eduardo Basualdo ahora, ¡epa!, a las 10 de la mañana. Silvina Batakis. Una mesa importantísima. ¿Cómo no? Dos economistas. Y Eduardo Basualdo, que es uno de los que, en fin, en mi opinión, de los economistas más trascendentes que hay en nuestro país. Y también ayer hubo mesas sobre el tema de la ciudad de Buenos Aires, que hay mucho para hablar, porque justamente Rodríguez Larreta, nosotros decimos que es Macri, y eso no es una consigna política, sino que es estrictamente la realidad. Y bueno, más allá de que la nuestra es una ciudad muy rica, producto de diversos factores históricos y socioeconómicos, aquí también se aplica el mismo modelo, en fin, de endeudamiento, de achicamiento, de la torta productiva, de segmentación social. Tenemos en nuestra ciudad el 21% de pobres. Así que, bueno, también el tema de Larreta, el tema de nuestra ciudad, está siendo debatido hoy, más que nada en los aspectos económicos, sociales. Totalmente. El objeto del Congreso, ¿no? Totalmente. Bueno, allí seguramente habrá mucha concurrencia. Si puedo darme una vueltita por la tarde, estaré pasando por allí, por el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes, al 1500, ustedes saben, uno de los lugares ya emblemáticos, uno de los íconos que hay en materia de espacio para el debate político, social y cultural, porque la verdad que es impecable el trabajo que hacen y siempre lo ponderamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Es un gran polo de la cultura el nuestro. Así es. Así que si se dan una vuelta, bueno, con mucho gusto allí nos vamos a cruzar y gracias por llamar. No, por favor, te mando un abrazo enorme. Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto, gracias. Director del Centro Cultural de la Cooperación y uno de los hombres que tiene el grupo Credicop y el Partido Solidario, por supuesto, trabajando intensamente en la organización de este sexto Congreso de Economía Política, la economía argentina en una inclusión.